contigo, que me llenas de tristeza y tienes como castigo mil delirios de grandeza. Presume lo que no tienes con muchas fanfarronadas, nomás dime quién te atiene para andar echando habladas. Te sientes un pavo real cuando se leche camina, se me hace que del corral no ha llegado ni a gallina. Y yo te pido por Dios que te quiten esa farsa cuando te dicen adiós. Yo te pido por Dios que te quiten esa farsa cuando te dicen adiós.